bailes, luces y enigmas, canciones, letras de un árbol, de una risa, de una mano desnuda que me hace daño. Sueños, deseos, reflejos, reflejos de algunos pasos que vierten silencio, mi sombra y fantasma que me hace daño. Y te escondes tal vez en el viento, en mi escudo y espada. Te escondes tal vez en el tiempo, en mis años y en mis canas. Magia, cuento y misterio, tupo viejas canciones, de espías y dueños, de la mirada de un cuadro que me hace daño. Y te escondes tal vez en el viento, en mi escudo y espada. Te escondes tal vez en el tiempo, en mis años y en mis canas. Y te escondes tal vez en mi espejo, en la esquina de un cuento. Te escondes tal vez en el viento, en mi escudo y en mi espada.